Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros blancas, madres selvas, dos ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del... Aquí estamos en el Nieto de Catalina desde FM La Correntada 92.7, la primera radio comunitaria de San Pedro, y como nos gusta decir, a orillas del riacho San Pedro, aquí haciendo balcón al río Paraná. Esto es el Nieto de Catalina. En este viaje hoy vamos a tener de poco más de 400 kilómetros. Vamos a volver a internarnos en la provincia de Buenos Aires. Estamos con un amigo de la radio, se llama Maxi Morán, y ahora se va a presentar. Hola, Maxi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, acá estamos viendo qué pasa en la correntada hoy. Bueno, acá venimos a ver, a contar un poco de mi historia en este caso. Para eso aparentemente me han invitado. Así sí, que... sí, te agradecemos la generosidad de acompañarnos en este viaje de hoy. Vamos a ir a Tres Algarrobos o Estación Cuenca. Es un... la localidad del partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires. Es un pueblo que cuenta con 100 años de historia, y bueno, parte de esa historia y parte de su historia personal nos va a contar Maxi, que Maxi ahora vive en San Pedro, lo conocemos, es músico, entre uno de lo que conocemos es músico. intento de músico. Bueno, estamos en la correntada, como ya les dije. Las líneas de contacto son, si querés un mensajito, al 1555-5587. Podés también escucharnos, además de en el dial 92.7, si estamos saliendo por internet en fmlacorrentada.org.ar. Josefina se encuentra en los controles y Viviana en la asistencia técnica en fotos y mates. Maxi, como ya dijimos, tu pueblo originario, donde naciste, es Tres Algarrobos, o Estación Cuenca, que es, a veces algunas localidades se reconocían más por muy la estación, sí, donde pasaba el ferrocarril. Este caso es el Ferrocarril Oeste, ¿no? O el Sarmiento. Sí, el Ferroexpreso Pampeano. Ferroexpreso Pampeano es la empresa que tiene ahora. La empresa. No funciona. No funciona actualmente. Ya hace largo tiempo que no funciona. Ahora este año, para la fiesta del pueblo, que fue ahora hace poquito, el 17 de agosto, se remodeló bastante la estación y se recuperó un poco todo el casco y ahí los alrededores. Pero bueno, como todo esos edificios han quedado un poquito tirados. Me imagino que parte de la vida, bueno, ya nos contarás, lo daba la línea del tren, la estación de trenes. Sí, durante un tiempo era el único medio de comunicación que había, como todos esos lugares, de larga distancia, digamos, con Buenos Aires. Pero bueno, después dejaron de funcionar y ya se acercaron a las rutas y bueno, ya. Pasa cerca de la ruta 188, ¿no? Que une con, bueno, y con, sí, Mendoza, con... Exacto, nosotros estamos entre la ruta que está ubicada del pueblo, es la ruta 226, que nace ahí en un pueblo que está a 30 kilómetros, en General Villegas, vaya, una ciudad, y termina en Mar del Plata. Sí. Las rutas más conocidas entre las cuales está, es una es la 188, y bueno, la otra es la ruta 5, que es la que pasa más por el lado de Trenquelado. Que... Claro, sí. Se toma, nosotros, cuando vamos a... Hemos ido alguna vez, sabés que acá en la cooperativa, donde se encuentra la correntada, funciona una escuela de canotaje desde hace 10 años, cumplió este mes, y hemos ido un par de veces a competir a La Pampa y hemos bajado por la 188. Ah, por la 188, porque también se puede ir por la 5. Por la 5 también, sí. Sí, sí. Interminable. Sí, un rectas eterna. Pero bueno, una zona linda para crecer. Maxi, te llamás Maximiliano. Maximiliano. El nombre es elección materna, digamos. Mi nombre completo es Maximiliano Damián. Un nombre lo eligió mi mamá y el otro mi papá. No sabemos muy bien por qué en ese momento, si eran... Estaba de moda. Nombre de moda, ok, pero no tiene mucha historia el nombre. Pero bueno, ya hace 37 años que llevo ese nombre. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está? Mi familia está constituida actualmente por mi mamá, una hermana, que viven actualmente allá en el pueblo. ¿Tu mamá y tu hermana viven en...? Viven ahí, en Tres Algarrobos. Sí, sí. Mi hermana estuvo viviendo en Buenos Aires un tiempo y después se volvió. Y bueno, mi esposa y mis dos hijos. Felipe, Margarita, mis hijos, y Cecilia, mi esposa. Esa es mi familia actual. ¿Y tu familia a qué se dedicaba en Tres Algarrobos? Bueno, en principio, cuando yo era chico, mi papá trabajaba nosotros vivíamos todos juntos con mis abuelos maternos, y mi papá trabajaba en una cuadrilla de cosecha, así que lo veíamos poco porque andan por todo el país, son de esas cuadrillas que van por todo el país cosechando atrás del sembradío. Y mi abuelo también en el campo, nosotros de chico tuvimos hasta los 4 años viviendo con mis abuelos en un tambo, que eran tamberos, y después nos fuimos al pueblo. Seguimos viviendo todos juntos en la casa de mi abuelo, y bueno, mi abuelo siguió trabajando en el campo también, tractorista, y mi papá con la cosecha, hasta que se cansó de la cosecha. Y bueno, después tuvo varios empleos, tuvo una parrilla de comedor. Ahí mismo en el pueblo, sí. Mi papá tenía un terreno donde fue después nuestra casa, digamos, donde vive actualmente mi mamá. Y al lado tenía un quincho donde hicieron una parrilla. Y bueno, después por ahí, que dejó de trabajar en la parrilla, se puso una carpintería de madera. Y ya terminó con... ¿Él sabía el oficio? Sabía el oficio, sí, lo había aprendido con un suegro que había tenido anteriormente, que también vivía ahí en el pueblo. y era ebanista y había aprendido bastante el oficio con él y siempre le gustó, así que cuando pudo dejar los fierros y agarrar la madera se dedicó a eso de lleno. Y lamentablemente falleció hace un año y medio más o menos y se murió siendo carpintero. Así que ¿Cómo llamaba tu viejo? José Osvaldo Morán. Así que el pueblo, contanos ¿cuántos habitantes tiene? Algo de 3.000 y pico. 3.000 y pico, sí, 3.000 y 4.000, siempre varían entre esa cantidad de gente. ¿Se conocen todos? Mucho, sí, todos mucho, demasiado. Sí, un pueblo, la verdad que es un pueblo muy lindo para vivir, para criarse, un pueblo muy tranquilo. Pueblos donde todavía se vive con la puerta abierta y la bicicleta afuera, los autos abiertos. Un pueblo netamente agrícola, ganadero, donde no hay mucho más para hacer que eso en cuanto a lo laboral. Todo depende del campo, digamos. Del campo. Y bueno, esa es su economía principal y todo el resto vive de si al campo le va bien, todo funciona, si al campo le va mal, todo va más o menos. Esa es un poco la historia económica del lugar. Bueno, muy ligados a la actividad agropecuaria y bueno, uh-huh. Ir siguiendo las cosechas, lo que nos rige la naturaleza. ¿Y cómo era esa de que tu viejo se iba a cosechar a otros lados? ¿Cómo lo vivían ustedes? Y ven, nosotros éramos chicos, mucho no nos damos cuenta. Sí, tengo el recuerdo muy claro de cuando volvía. Nosotros vivíamos puntualmente, justo estuvimos hablando de la estación de tren, enfrente a la estación de tren, o sea, en un barrio también donde había muchos niños, y vivíamos en una cortada, en un callejón, sin salida, y ver entrar la cosechadora por ahí cuando volvía cada 3-4 meses era un momento hermoso, sobre todo para mí. Mi hermana era más chica, pero yo me acuerdo de ese momento como un momento muy muy lindo. De cuando se iba no tengo recuerdos, se ve que me he encargado de bloquearlos, pero no, sí, eso no, era... Se iba a hacer la fina o la gruesa, la cosecha, claro. Fina, que era la de invierno, el trigo, la avena, la y en el verano la maíz y la soja. Muy cerca ahí de La Pampa y Córdoba, ¿no? Sí, estamos justo ahí en el límite, entre todas las provincias, también está muy cerquita San Luis. Estamos ahí en la esquinita. El pueblo es bien llanura pampeana, bien pampa húmeda, bastante chato, digamos, en cuanto a terreno. No hay muchos ríos cerca, no hay muchas montañas cerca, ni lomas, todo playito. Y bueno, climáticamente también es más tirando al sur, digamos, los inviernos son bastante fríos, sí. Pero por suerte el verano es bastante... Y lo bueno que es seco, ¿no? Es seco, bueno, sí. Sí, es seco, entonces el frío se aguanta, se soporta. Y los veranos también, sí. ¿Y la relación ahí es con Carlos Tejedor? Bueno, Carlos Tejedor es cabecera de partido, o sea, nosotros dependemos, el municipio depende de Carlos Tejedor. Y no tenemos tanta relación económica, digamos, tenemos más relación, digamos, nosotros estamos entre Carlos Tejedor, que está a unos 45 kilómetros sobre la ruta 226, y General Villegas, que claro. Está justo en la ruta 7 y 188. Sí. Tenemos más relación siempre con General Villegas, una cuestión de cercanía. Impresiona, por lo menos pasando, como un pueblo próspero, digamos. Sí, ya es una ciudad grande. Bien. Actualmente debe tener 50 y pico mil habitantes. Ya es una ciudad grande. Yo parte de mi secundaria la hice ahí. Parte no, mi secundaria la hice ahí, en la escuela agropecuaria. y muchos chicos van, ya hay como lugares para estudiar, terciarios y cosas, donde te podés acercar, digamos, lo más cercano que tenemos, lo más rápido para hacer alguna actividad. ¿La primaria, Maxi, la hiciste ahí en, como es, en Tres Algarrobos? La primaria la hice ahí en Tres Algarrobos, ¿sí? En la escuela, en el Instituto San José. Y después ya la secundaria la hice en esta escuela agropecuaria, la escuela agropecuaria Nelly Brown de Emerson, una escuela con muy, régimen muy de internado, era con régimen, claro, de internado, sí, estábamos toda la semana ahí de lunes a viernes. Éramos aproximadamente 150 chicos que dormíamos, permanecíamos toda la semana ahí. Y después chicos que venían de las localidades vecinas, que por ahí iban y volvían en el día a la escuela. Una escuela de 410 hectáreas, donde tenía fábrica de queso, dulce de leche, ensachetábamos leche, sí. Tenía un tambo, una chanchería, gallinas ponedoras, conejo, pollo, abejas, teníamos de todo. Así que bien productivo. Aprendimos a hacer de todo un poquito. Además de la agricultura, ¿no? Y la ganadería, no tenía mucha, pero algo había. Sí, estuvo el anterior programa, estuvo Seque Braco, uh-huh, que es de Ney, que está por ahí también en la ruta 5. Y también había estado en una escuela agropecuaria, también la misma historia, también de bien suelo productivo y laburo. Sí, la verdad que una escuela muy linda para aprender de todo un poco. Y como a mí siempre me gustó, por criarme en el campo, digamos, siempre me gustó. Y bueno, allá decidí, como ya tenía amigos más grandes que iban, y bueno, decidí realizar la secundaria ahí, siendo que en Cuenca, también en el pueblo, también hay un comercial. Pero bueno, decidimos con dos o tres amigos irnos a vivir prácticamente ahí, claro, a la escuela. Ah, ¿ya fuiste con un grupo? Sí, fuimos al pueblo. En principio fuimos tres, que veníamos desde compañeritos del jardín, hicimos jardín, primaria y secundaria, todo. Y después se sumaron algunos otros que se sumaron, venían, se iban, pero estábamos ahí. Lindos recuerdos de esa vida. Sí, la verdad que si mi mujer se me está escuchando, ya se debe estar riendo, porque ahí aprendiste, imagino, a lavarte la ropa. Sí, básicamente nos sucede cada vez que nos juntamos con mis amigos o con mis compañeros. ¿Te seguís viendo con estos chicos? Sí, con ellos. Cada vez que vamos, nosotros vamos cada dos o tres meses al pueblo. Sí. Y nos juntamos con todos ellos. Y nos pasa lo mismo que le pasa a la gente que hizo la colimba, ¿viste? Sí. Empezás a contar. Sigue viviendo en el colegio. Exacto, no, seguimos contando la misma historia siempre. Y siempre, ¿te acordás de tal, Luis? ¿Te acordás de tal? Y bueno, mi mujer siempre se ríe y dice, parecen unos viejos contando cosas. Pero bueno, es parte del recuerdo, parte de nuestra vida. Es muy bueno. Yo también tuve la experiencia de vivir en un lugar donde vivían varios. Estuve en el seminario 4 años y bueno, ahí vivíamos. Eran tipos grandes, cada uno con sus mañas que veníamos. Uh-huh. ¿Viste? Hay gente capital, gente de la zona. Pero la verdad que uno se va moldando, el temperamento. Y más a esa edad donde vos venís de tu casa, caes en una escuela donde no conoces a mucha gente, a muchos de los que están ahí, hay chicos más grandes que vos. Empezás a vivir ahí realmente, porque te tenés que adaptar a un montón de cosas, a horarios, a la comida que si no te gusta no comes, a bañarte, qué sé yo, es toda una... Y el laburo del campo, que también ya el tener que moverte de distancia, así, bueno, no es como tu casa que tenés todo en 5 o 10 metros. Ahí, claro. Voy a decir la chanchería y bueno, son 1000 metros. Sí, no, más, tal cual. El tambo y otro más. Tal cual. Y lo bueno que tenía, que por ejemplo, te tocaba por años ir pasando por todas las partes productivas. De la escuela. En primer año, para foguearte, te hacían ir a hacer el tambo. Entonces, claro, te tocaba levantarte a las 4 de la mañana en primer año, o sea, vos venías de tu casa, primaria, nada, en primer año te tocaba por ahí una semana de hacer todos los días el tambo a las 4 de la mañana, de 4 a 7, 7 y media, y después cursar. Teníamos doble jornada también, doble turno, así que bueno, te iba acostumbrando a eso también, a trabajar básicamente. Sí, te iba formando, sí, como sí, persona. Tal cual. Bueno. Y bueno, también a acostumbrarse a compartir y a empezar a conocer a otra gente, a hacerse conocer, a que no es poca cosa a esa edad, con un montón de chicos más grandes, más chicos, y con realidades distintas, todos, la mayoría gente de pocos recursos, porque la escuela era una escuela subvencionada por el Estado, así que nosotros pagábamos una pequeña cooperadora por estar toda la semana, así que había gente de todos lados. Pero bueno, ya te digo, recuerdo los mejores. Volvería a elegir ir a esa escuela con todo lo que tuvo. Sí, las escuelas estas, tanto las técnicas como las agropecuarias, son realmente recordables. Por donde andás, son como referencias, escuelas muy grandes y que guardan buenos recuerdos. Bueno, acá estamos con Maxi Morán en Viajando. Estamos volviendo a su pago, que es Tres Algarrobos, estación Cuenca, partido de Carlos Tejedor, acá en la provincia de Buenos Aires, poco más de 400 kilómetros, estamos recordando, y esto es El Nieto de Catalina, estamos en la 92.7. Escuchamos un temita de Fatoruso y Rey Tambor. Y los negros lo encontraron en el fondo de la pileta. Entre fina ropa blanca estaba la luna quieta. Ay, los negros lo encontraron, luna blanca, luna quieta. A su brillo le cantaron para tenerla despierta. Blanca mano negra, la cu- Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito. Volvemos, estamos en El Nieto de Catalina, aquí por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos con Maxi Morán en este programa, estamos volviendo a Tres Algarrobos o Estación Cuenca, que es una localidad del partido de Carlos Tejedor. ¿Cómo la estás pasando, Maxi? Bien, bien, muy bien. Quiero contarle que me están atendiendo muy bien, mate calentito, ahora con luz. Sí. Maxi, nos contabas que tu esposa se llama Cecilia. Mi esposa se llama Cecilia. También es algarrobense. También es Tres Algarrobense. Tres Algarrobense. Exactamente. ¿Cómo se conocieron? ¿Querés contarnos? Y nos conocimos como todo, allá no, ella es unos años más grande. Y bueno, la típica, nos conocimos en el boliche, en el único boliche que había en el pueblo. Y en realidad la historia es media graciosa, porque en realidad yo empecé haciéndole pata con un amigo. Bueno, yo era el intermediario, hasta que, bueno, parece que mi amigo no le había interesado mucho. El cartero creó interés. Claro, y bueno, ahí aprovechamos y bueno, ya igual nos conocíamos de vernos y eso, pero bueno, empezamos a charlar y yo había charlado mucho más que mi amigo. Claro. Así que ya nos conocíamos más. Se debe estar muriendo de vergüenza. probablemente. Así que nada, bueno, empezamos a salir de pequeño, pequeño, 17 años, y llegamos juntos hasta el día de hoy. Después ya yo, al ser más grande, se fue a estudiar a Buenos Aires. Yo me quedé 2 años más en la escuela, en la secundaria. Y cuando terminé la secundaria, me fui para Buenos Aires en busca de trabajo y a ver si podíamos estudiar. Y bueno, como te contaba hace un rato, estuvimos ya algunos amigos míos ya se habían ido antes. La escuela tenía la posibilidad de hacer quinto año o sexto año. Yo hice el sexto año, así que mis amigos que se habían ido en quinto ya habían abierto camino en Capital Federal. La ida no, lógicamente no fue fácil, o sea, yo no hubiese pensado irme, pero bueno, justo en el momento que yo egresé, fue el año 2000, así que el laburo en el pueblo había muy poco, nada. Prácticamente. Capacitado estabas, porque la formación, decíamos, de la escuela, sí, de Tenera, es muy buena, muy completa, por lo menos. Sí, incluso todos los años de esa escuela había varias empresas que, a los chicos que hacían sexto año. Sí, una pasantía. Hacíamos pasantía, yo hice pasantía en INTA, en dos o tres estancias, unas cabañas que criaban toros y. Pero bueno, en ese momento, generalmente los que terminaban sexto año ya te ibas con trabajo. Bueno, ese año no fue así, y todos los chicos que terminamos sexto, bueno, no, ninguno fue, que quedamos con empleo, así que todos a buscar trabajo. Cosas del destino, uno no sabe por qué, pero sucedió y terminamos yéndonos a Buenos Aires, donde ya había amigos míos, ya algunos tenían trabajo. Y bueno, con esa, tenía un amigo que estaba laburando en una panadería y me dijo, venite que acá hay laburo. Y bueno, allá fuimos con todo lo que significaba. O sea, mis viejos no se hubiesen imaginado nunca. Yo fue la primera vez que vi llorar a mi papá, por ejemplo. O sea, que fue bastante. Siento que él era, que por su laburo también se iba a tal cual, pero ya en esa época era como, claro, como que él no ninguno de los dos en realidad se imaginaba que nos íbamos a ir, pero bueno, llegó el momento y la decisión fue así muy de un día para otro, vino un amigo el fin de semana largo, che, hay laburo, ¿por qué no vamos para allá? Y bueno, vamos, y le dije, me voy a ir a Buenos Aires, ¿va? Y ahí bueno, ahí fue un momento, si bien me apoyaron, obviamente, pero bueno, les costó bastante el que me fuera a vivir a tan lejos, digamos. Si bien que ya estábamos acostumbrados a no vernos tanto, porque yo estaba toda la semana en la escuela, pero bueno, se ve que les afectó bastante. Y nada, bueno, fuimos a laburar con este amigo a Capital, o sea, pasamos de un pueblo de 3.000 habitantes, donde nos conocemos todos, a vivir en Capital, a trabajar en una panadería. El horario era el mismo, entretamos sí. A las 4 de la mañana, la panadería a las 4 a las 3 de la panadería, ¿no? Sí, también era un horario así medio siniestro. Pero bueno, en principio empecé de repartidor en la panadería, o sea, del pueblo de 3.000 habitantes agarrar una bicicleta a repartir pan en Buenos Aires, o sea que no tenía ni idea. De nada. Me he encontrado con otro. Que era un barrio Capital. Sí, era en pleno centro, una panadería bastante conocida. Y bueno, de ahí también tengo un montón de anécdotas, porque entramos con dos chicos más tucumanos, los tres a repartir pan. Y bueno, o sea, la propia ignorancia, no sé, una vez entramos a un restaurante muy conocido con un pedido, y nosotros entramos por donde entra la gente, entramos como por la puerta grande, sí. Todo vestido de blanco, con sí. El gorrito blanco y los dos bolsones de pancito de Copetín, y nos sacaron como volando de adentro. Y así nos pasó en varios lugares, que no sea chico, no, por la puerta de servicio. Pero bueno, va aprendiendo. Y nada, a conocer, porque no tenía ni idea de las calles, no tenía nada, ni idea del barrio, no tenía nada, así que andaba con una guía, la famosa guía T, y buscando, y salíamos en bicicleta, no queríamos decir que no conocíamos, entonces salíamos, en la esquina parábamos y empezamos a ver. Todos se daban cuenta igual. Obviamente. Salíamos con la guía, buscábamos y bueno. Así eso es lo bueno de Buenos Aires, te da oportunidad de ser un repartidor y conocer las calles. Tal cual, sí, hemos hecho las cosas más peligrosas, como andar en bicicleta por Libertador, con los canastos llenos de pan, cruzar Libertador completo, en pleno tránsito, o sea, con la manito de costado, que te dejen pasar, una cosa que daba miedo. Pero bueno, en ese momento uno se da cuenta, ¿no? Sí. Va para adelante y bueno, hoy son anécdotas lindas de contar, y así te puedo contar varias más, que si está mi mujer escuchando también se está riendo. Sí, está contando otra vez todo lo mismo. Así que un estado atlético impresionante. Sí, tremendo, tremendo. Después ya pasé a la cuadra, a trabajar con el panadero. Y bueno, ahí ya quedé. ¿Pudiste aprender? ¿Te gustaba? Sí, me gustaba el laburo. Lo que pasa es que empezás como, uno dice, el trabajo de la panadería, en realidad cuando entras a lavar latas y a lavar el piso y a, digamos, en la panadería éramos varios trabajando en la cuadra, así que estuve haciendo el trabajo de lavar y limpiar por varios tiempos hasta que, bueno, me dejaron meter un poco la mano en la masa, pero sí, la verdad que un laburo hermoso y muy sacrificado. Muy sacrificado. Pero bueno, sirvió para vivir, o sea, ganaba muy poco, 400 pesos en ese momento, y tenía 200 de pensión, así que se hacía medio. ¿Y seguías relacionándote con el grupo de allá de chicos, del amigos del pueblo? Sí, incluso nos veíamos muy seguido. Dos de mis amigos vivían ahí a dos cuadras de la panadería, así que salía de la panadería, iba un rato a la casa de ellos y ese era el vínculo con el pueblo. Y después con mi novia en ese momento, que era mi actual esposa, que también nos veíamos, si bien estudiaba todo el día y cursaba, nos veíamos bastante. Yo vivía en una pensión ahí a un par de cuadras del departamento de ella. Así que nos cruzábamos en la semana. Hasta que después, bueno, dejé de laburar ahí. y me fui a un lavadero de ropa. Progresé y me fui a un lavadero de ropa, a Morón, que era de un familiar. Ahí también estuve trabajando un buen tiempo. Hasta que ya había progresado, ya no trabajaba toda la semana, trabajaba de lunes a sábado. Era un poquito más de sueldo, pero bueno, tenía el viaje, tenía... Volví a Capital porque mis amigos, todos mis conocidos vivían ahí, yo en Morón no conocía a nadie, así que volvíamos a cruzarnos con todos mis amigos y mi pareja en ese momento, los fines de semana, ¿no? Y volvían a Tres Alcarrobos. Y volvíamos generalmente, en esa época volvíamos los fines de semana largo, cuando se podía, y... allá una fecha muy común de volver era las elecciones, claro, porque teníamos que volver a votar y siempre alguno ponía algún colectivo gratis para volver, sí. Entonces viajábamos gratis, pero sí, esa era una fecha, sí, fija. Hablamos con Seque el otro día, que bueno, también lo viví en mi pueblo, de que la fecha de la elección era que muchas veces vos no cambiabas tu domicilio para decir tal volver, cual, y, sí, y te encontrabas en la fila de la mesa, mirá este año que no lo veo. Sí, tal cual. Nosotros, yo cambié mi domicilio hace muy poco, a San Pedro. Estuve 15 años viviendo en Buenos Aires y nunca toqué el domicilio. Siempre volví a votar y siempre era una excusa más para volver, digamos. Siempre estamos queriendo volver un poco. Y bueno, después ahí estuve trabajando un tiempo en el lavadero y después tuve la posibilidad de entrar por un conocido que había hecho un amigo en Capital y un chico que era también de allá del pueblo, entrar a trabajar en ANSES, donde trabajo actualmente acá en San Pedro. Y bueno, ya después de ahí no moví más de laburo. Laburo que te da algunas posibilidades más de obviamente no trabajaba los fines de semana y bueno, ahí me conecté un poco con un poco más de tiempo que tenía con el tema de la música. Yo venía haciendo algunos cursos y había estudiado auxiliar veterinario y había siempre relacionado con el tema del campo. Había hecho un par de cursos en el hipódromo de Palermo de herrador y manejo de caballo. Me gustan mucho los caballos. Así que hasta que conocí la música. También por un conocido. Che, venite a un día a un ensayo. Una escuela de percusión que es bastante conocida en Capital. Que es la Chilinga. Ah, sí. Ha venido acá, claro, lo hemos visto en Tecnópolis, ¿puede ser? En Tecnópolis. Acá vinieron una vez al San Pedro Rock, cuando se hacía el San Pedro, sí, Rock acá. Sí, nosotros lo hemos visto una vez en... coincidimos en Tecnópolis que estaban. Y bueno, empecé a tocar ahí, me empezó a interesar el tema de la música. Yo de chico, de adolescente, no escuchaba prácticamente música. Ya la música que se escuchaba era la de la radio y mucho AM, tampoco FM. Sí. Había una, ahora hay dos, creo, pero en ese momento había una sola. Entonces era la música del momento. Y bueno, empezás a descubrir como un mundo nuevo, empezás a conocer otras cosas, otra gente. Y bueno, empecé a tocar ahí en la Chilinga, estuve tocando como 5 o 6 años. Y bueno, aprendiendo, también estudié un poquito de música. Hasta que nació Felipe y decidimos dejar Buenos Aires por un lugar más tranquilo. Como te contaba hace un rato, cada vez que salíamos de vacaciones, la idea era ir a un lugar a vacacionar y verlo como posible lugar de trabajo de para quedarnos. Entre esos lugares que visitamos San Pedro. Perdón. Después de andar por muchos lados, mi idea era ir un poquito más al sur, a San Martín de los Andes, pero bueno, tenía uno de mis cuñados estaba viviendo en el sur y me dijo, che, mirá que la vida acá en el sur tampoco es... Es bravo. Es bravo. Él estaba viendo puntualmente Calafate, pero... Y bueno, por la Ceci estaba trabajando de diseñadora gráfica en Buenos Aires, así que le venía muy bien trabajar acá por cuestiones de viaje y de cercanía con Capital y su trabajo. Así que vinimos un fin de semana, me acuerdo, entramos por la entrada del puerto y le dimos derecho todo por abajo hasta cantando en el río. De un día de lluvia volvimos, dijimos, y podríamos quedarnos acá, podríamos venir acá, pero ahí bueno, y venimos y vinimos sin nada, sin... No tenías ningún conocido. Sin familiar, sin conocido, sin... Lo único que tenía era el trabajo, que yo tenía la posibilidad de pedirme el pase para acá. Y bueno, fue medio repentino. Me comuniqué con la jefa, que en ese momento, de acá de ANSES. Me dijo, sí, venite, no hay problema, yo te consigo una casa. Yo hacía... Teníamos todo programado para irnos... De la fecha que decidimos, a los 3 meses más o menos, dijimos, bueno, hasta que acomodemos allá, todo. Esta señora nos dice, muy generosamente, Analía Sibila. Sí. Me dice, yo tengo una amiga que tiene una casa, te la guarda. Bueno, digo yo. La llamaba día por medio. ¿Estás segura? ¿No querés que le haga un depósito? ¿No querés que...? No, quédate tranquilo. La llamaba la dueña de la casa. Le decía, ¿no querés que...? Hasta que esta señora se enojó y me dijo, mira, yo te digo que te la guardo y te la guardo. Ahí me di cuenta que estaba volviendo un poco, claro, a lo que había perdido, que era un poco, que se pierde un poco eso en Capital, que es el si te digo que voy, si claro, te digo que te lo guardo. Y bueno, nos guardó la casa, vinimos para un fin de año, un diciembre. Nos mudamos y nos fuimos a pasar la fiesta al pueblo. Y bueno, ya después volvimos y acá estamos. Muy bueno. Precisamente nosotros lo conocemos a Maxi, que está en el compañía Sofía Rotundo y junto con Leandro Minuti. Están ahí en un proyecto musical. Sí. Que después nos vas a contar. Vamos a escuchar ahora en el programa, porque bueno, tratamos de acompañar con buena música y con linda música este programa, como Árbol de Otoño, donde precisamente canta Sofía junto a Leandro en guitarra y a Maxi en percusión. Sin hojas estoy quedando, las flores que yo así al río. Y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. FM Comunitaria La Correntada 92.7 desde San Pedro, provincia de Buenos Aires. Un lugar para la memoria colectiva. El nieto de Catalina. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido. Chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito. Estamos en el Nieto de Catalina, en este viaje que emprendimos hoy a la localidad de Tres Algarrobos con Maxi Morán. ¿Cómo estás pasando, Maxi? Bien, bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora un poco más relajado. Bueno, hablábamos recién de su cercanía con la música, de su... ¿cómo es que se arrima? Nos contaba que estaba estudiando. Nosotros contamos... Escuchamos un tema de que acompaña a Sofía en este emprendimiento musical, que han encarado este proyecto musical que han encarado. ¿Te ves en ese lugar? La verdad que no. La verdad que como se han dado las cosas, o sea, uno por ahí mira en general, soy una persona que no soy muy de proyectar las cosas, no soy de tener grandes proyectos, a veces no está bueno, pero otras veces sí, porque creo que ir viviendo y ir que te vayan sucediendo las cosas sin buscarlas demasiado, digamos. Yo creo que interiormente hay como un camino ya marcado, pero no es que me propuse un día ser músico ni tampoco venirme a San Pedro ni que me suceda todo lo que fue sucediendo en la vida, digamos. Me considero una persona, siempre lo digo, con mucha suerte. Siempre me he cruzado con muy buena gente, que eso hace mucho más fácil todo el camino, y en ese camino me crucé con, en principio aquí en San Pedro, el que me abrió la puerta un poco a la música fue Esteban Salvá, gran baterista sanpedrino. Con él fue el primero que tuve contacto y empezamos a hacer algo juntos, digamos. En realidad yo fui a tomar clases y terminamos armando un taller que ahí está sonando, un bloque de tambores, se llama Tambores Sin Fronteras. Hoy estamos dando clases ahí en Cuarta Pared, los jueves a las 8 de la noche. Empezamos en una plaza del centro a juntar gente, a ver qué pasaba. Se engancharon algunos, después se pinchó, lo volvimos a retomar, nos prestaron un barcito, donde también empezamos a juntar gente afín a los tambores, y bueno, se empezó a armar un grupo, se armó un bloque, está sonando, estamos en un proyecto en este momento en común con Nico Aulet. Hace un par de fines de semanas atrás hicimos una grabación de... Sí. Unos temas en vivo, o sea, una movida bastante grosa, pero si vos me preguntás, ¿te ves ahí en ese lugar? Te digo que no. Creo que soy buen acompañante, pero viste, como que vas transcurriendo y bueno, que vaya sucediendo, vamos atrás de lo que vaya sucediendo, sin buscar demasiado, y bueno, creo que surge, que va saliendo, va surgiendo, uno las ganas de hacer música siempre está, de aprender, básicamente, porque lo que más me interesa es aprender. Yo musicalmente con Leandro y Sofi lo que hago es aprender, porque es la primera formación que tengo en musical, el primer grupo, digamos, donde hay instrumentos melódicos, voces, siempre lo mío, decimos un poco más los tambores, así que aprendiendo, y en ese aprendizaje van surgiendo cosas. También surgió en este camino de la música, me crucé con la gente, los chicos de Yuyito Palmate, de los cuales también participo, haciendo percusión, y también gente muy generosa de las cuales aprendo a diario. Creo que es eso, es ir caminando, ir aprendiendo y ir poniendo lo mejor de sí para que sucedan cosas lindas, como puede ser Yuyito, el trío sin nombre aún, o de los tambores. Disculpame la ignorancia, que me disculpe también mi hija, que Paulina, que es exquisita música, y cuando vuelva me va a retar. ¿Cómo es el acceso a Tambores Sin Fronteras? ¿Cómo es el acceso? Bueno, yo necesito ser músico. Alguna vez intenté en mi casa, me compré algo y empecé a... Porque yo lo veo como una formación que, bueno, que uno va con un... Sin conocer, desde la ignorancia, uno va con un tipo de tambor, otro va con... ¿Cómo es? En realidad, no hay que tener... Para participar en Tambores Sin Fronteras, como el nombre lo indica, no hay que tener ningún requisito particular más que ganas de aprender, compartir y básicamente disfrutar. La idea es un espacio de disfrute, que si después da para otra cosa, bienvenido sea. ¿Qué es lo que sucedió con el bloque actual? Digamos, actualmente hay un solo bloque formado, el cual hace 2 años que ya está sonando, consolidado, digamos. Y es eso, gente que no tiene mucha experiencia en la música, algunos nada, otros un poquito, otros más. Pero nada, es ir, disfrutar y pasar un lindo momento con los tambores y con la música, que creo que es un lugar de relax y de encuentro y de conocer otra gente y de relacionarse también. Algunos se relacionan en un café. A mí la forma más fácil que he encontrado de relacionarme con la gente, una de las formas es esta, a través de la música, de poder sentarme y no conocerte y compartir tambor de por medio un rato, y bueno, de ahí después que surja amistades, como han surgido, que surge como instintivo, uno escucha algo que le gusta y empieza a golpear la mesa o mover los pies. Entonces, con eso alcanza, decís vos. Sí, totalmente. Con eso también sé positivamente que, como es un pueblo chico y yo vengo de un lugar así, el acercarse no es tan fácil. O sea, no, que el que dirá que yo no sé nada, que va aquel que conoce al otro, que conoce a mi papá, que bueno, eso, un poco romper ese prejuicio, romper esa barrera y cruzar la frontera, ir, relajarse, disfrutar y nada, compartir, básicamente compartir, y después las cosas surgen por añadidura, solas se van dando en la medida de que uno quiera y que les vaya abriendo la puerta. De hecho, se han dado un montón de cosas que ni esperábamos que se dieran, como esto de la grabación, que dentro de poco va a andar un film, un material audiovisual dando vueltas de tambores, de todo el día de grabación, de unos temas hechos para San Pedro puntualmente. Así que ya lo van a, bueno, lo van a ver. Esperaremos. En breve. En breve. Este acercamiento a la música se da así, viste, que estabas en Buenos Aires y decidís estudiar. ¿Y cómo ingresás en la percusión? ¿Por qué la percusión? Básicamente porque es lo primero que hice, digamos. Al primer lugar que fui fue esta escuela de percusión, donde llegabas también, decían buenas tardes, eso es un repique, eso es un zurdo, eso es un redoblante, elegí cuál te gusta, tocá. Y también me encontré un día con 25, 30 personas más que no conocía, que no eran mis amigos, que no los había visto nunca, que no, que ni sabía qué onda. Y bueno, nos congregamos un tambor cada uno, hicimos una ronda, empezamos a tocar, se generó algo mágico para mí. Yo dije, yo quiero esto, me gusta esto. Y bueno, de ahí en más, siempre con ese bichito de los tambores ahí dando vuelta, y una vez que te pica, ya fue, ya no podés zafar. Después, cuando vine a San Pedro, corté un tiempo hasta que nos acomodamos en San Pedro, estuve como 2 años sin hacer nada, pero cuando ya acomodamos el barco, empezó otra vez a sonar el tambor, a llamar, y empecé a buscar, bueno, esto de empezar a tomar clases con Esteban, que surja lo de tambores, y de ahí surgió lo de Yuyito y lo de el grupo con Sofi y Leandro, y se va dando, se va armando de a poco. Esteban, Maxi, ¿cómo, en referencia, bueno, ya terminando el programa, cómo te ves? Como decías, te gusta, vas cada tanto. ¿Te ves volviendo a Tres Algarrobos? Yo creo con que... Cecilia, por supuesto, que seas de ahí también. Sí, sí, sí. Lo pensaron y bueno... Es un tema bastante charlado, el tema, porque... Para mí es como una añoranza el volver. Siempre estamos queriendo volver, por mi parte. Ceci no tanto. Entonces, por una cuestión de oportunidades, de cuestiones, un pueblo muy chico, donde no hay cosas grandes, ciudades grandes cerca, Dios está en todos lados, pero atiende en Capital, y acá estamos cerquita de Capital, así que la verdad no sé, que si me decís hoy, no te sé decir qué va a pasar, pero el sentimiento siempre está, y se charla de pucha, podríamos ir, podríamos ver. Tus chicos ya son sanpedrinos. Uno de mis hijos, Felipe, que es el más grande, que tiene 8 años, nació en Capital, y bueno, al añito ya nos vinimos para acá. Marga sí, de sanpedrina. Ellos también tiran bastante allá. Mi mujer tiene 6 hermanos, de los cuales 2 están viviendo en el pueblo. Y bueno, los nenes cada vez que van para allá no se quieren volver, porque allá tienen la libertad de jugar al fútbol en todos lados, agarran la bicicleta, se van, vuelven, van a lo del tío, a lo del primo, vuelven. Y ellos también se dan cuenta que es un lugar lindo para estar, y tiran un poco para volver. Pero bueno, en un futuro Dios dirá, por ahí sí, por ahí no. Pero es algo que se habla de vez en cuando en casa, sí. y lo pensamos, y está siempre latente el volver. Bueno, yo no tengo nada más que agradecerte por esta charla, y que nos hayas compartido todo esto de tu vida con nosotros y con los oyentes de nuestra radio. Y bueno, queda pendiente que vengas un día con música. Bueno, cuando gusten. Yo también quiero agradecerle por la invitación. Está bueno siempre que estos espacios donde nada, sí, nos seguimos conociendo gente y nada, es un buen programa para escuchar. Y lo bueno es eso, que nos hemos cruzado un montón de veces, nos hemos visto, estuviste acá en la radio, con la, en la caravana, nos hemos visto en, bueno, en los recitales de Sofía. Nunca charlamos, nunca, ni yo sabía que no eras de acá, ni vos sabías que yo no era de acá tampoco. Exacto. La idea es esta, que nos conozcamos y que, bueno, que hablemos y compartamos. Esa es la memoria colectiva precisamente de los pueblos. Exacto, está bueno seguir conociendo gente y seguir conociendo el lugar, que todavía nos falta por conocer mucho. Bueno, Maxi, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y el buen trato, los mates, muy rico. Gracias a Josefina en los controles, a Viviana en la asistencia con el mate. Esto es el nieto de Catalina. Viajamos hoy a Tres Algarrobos o Estación Cuenca, en el partido de Carlos Tejedor, con Maxi Morán. Y bueno, nos vemos el martes que viene por la 92.7 FM La Correntada. Y escuchamos un tema que pidió Maxi, así que con él nos despedimos con otro tema de Fato Russo. Ritmo que hechiza.